Bienvenidos a la ficción sonora de Madrid Suena. Madrid, 1933. La ciudad vibra con el pulso de la Segunda República. En la calle Fortún, la residencia de señoritas es refugio y laboratorio de ideas. Entre libros, bocetos y tertulias, cuatro mujeres dialogan. Mujeres que pronto serían olvidadas por una historia escrita en masculino. Hoy viajamos hasta aquella tarde, imaginada pero posible. Allí, entre el humo del café y el sonido lejano de un tranvía, se cruzan las voces de cuatro creadoras que se niegan a ser sombra. María Zambrano, la filósofa que busca unir razón y poesía. Maruja Mayo, la pintora inconformista, de mirada eléctrica. Remedios Varo, observadora, soñadora, recién llegada del norte. Y María Teresa León, escritora, ensayista, compañera de Rafael Alberti y de tantas causas perdidas. Dicen que esta residencia no es solo un lugar, sino una idea. La idea de que las mujeres podemos pensar por nosotras mismas. Y pintar sin pedir permiso. Eso sí que es revolucionario, María. Efectivamente, Maruja. Y también escribir sin miedo, aunque a veces el miedo venga disfrazado de costumbre. En mi pueblo, las mujeres aún miran con recelo a quien dibuja sola. Aquí, por fin, nadie te pregunta por qué pintas, sino qué pintas. Y eso, mi queridísima Remedios, ya es una victoria. Ven aquí, amiga mía. Yo busco el misterio en las cosas pequeñas. Una sombra, un engranaje, todo puede ser un sueño si se mira de otra forma. ¿No creéis? ¡Ah, los sueños! En mis cuadros hay olas que bailan y cabezas que flotan. El aire tiene que sacudir la realidad, arrancarle la máscara. No hay discusión que valga. Eso mismo intento con la filosofía, descubrir lo invisible. El pensamiento también puede ser una forma de arte. Por supuesto, y la palabra, un arma. Yo la uso para defender lo que aún no existe. ¿No teméis que la historia se olvide de nosotras? Que se olvide, sí. Pero mientras tanto, que hablemos, que pintemos, que escribamos, es lo único que está en nuestra mano. La historia puede callarnos, Remedios, pero la verdad siempre permanece. Y aún así, me pregunto si nuestro arte sobrevivirá al ruido. Si algún día alguien leerá nuestros nombres sin miedo. Si todo esto tiene sentido. Si vamos a conseguir perdurar. Las palabras de María Teresa se quedan suspendidas. Afuera, un trueno distante anticipa la tormenta que el país aún no ve venir. A propósito de poetas, ¿sabéis quién recitó ayer en la residencia de estudiantes? Alberti. Lo escuché desde el pasillo. Si mi voz muriera en tierra. Sí, lo conozco bien. Mejor que nadie, quizá. Yo también lo conocí. Éramos jóvenes. El mar, los lienzos, todo era distinto entonces. El pasado no se borra, Maruja, pero tampoco nos pertenece del todo. Los artistas se cruzan como los ríos. Cada uno sigue su cauce, pero todos llegan al mar. Y el arte es ese mar, donde se mezclan los recuerdos y los sueños. Dos mujeres que amaron al mismo poeta y aún así se reconocen en la admiración mutua. El arte, a veces, también es una forma de perdón. ¡Cállame, que trefe! ¡Ven aquí! La tarde se apaga sobre los tejados de Madrid. Ellas, sin saberlo, están dibujando el mapa oculto de una generación, la otra cara del 27. Quizá un día alguien recuerde que también estábamos aquí, pensando, pintando, escribiendo, en voz baja. Y que no callamos, aunque el eco tarde en llegar. Yo lo sueño cada noche, un mundo donde las mujeres creen sin permiso. Pues yo lo pintaré, y que el lienzo arda de tanta libertad. Entonces será la prueba de que existimos. ¡Brindemos, amigas mías! Casi 100 años después, Maruja Mayo, Remedios Varo, María Teresa León y María Zambrano son recordadas por su aportación a nuestra cultura y por ser mujeres valientes y decididas a hacer lo que querían. Ellas fueron las otras del 27, las que abrieron camino sin pedir permiso, las que se atrevieron a soñar un país distinto y hacer lo posible. Narración por Rubén Menéndez, María Teresa de León por Leire Restrepo, María Zambrano por Irene Mayordomo, Maruja Mayo por Paula Palao, Remedios Varo por Marcela Molinari. Gracias por escucharnos una semana más en Madrid Suena.